Y él tenía conocimiento bíblico. Conocía, sabía, pero parece que a juzgar por la historia no tenía práctica, no tenía entrega. Nosotros podemos saber muchas cosas, pero sin practicar no es posible. No es posible. Me alegro mucho de los jóvenes, que te vaya bien, muchachos, señoritas, todos, en su clase, en su profesión. Sabemos que ustedes eran abogados, contadores, ingenieros, etc., etc. Pero ¿qué pasa si algún día no ejercen? Y ese es el problema. Yo tengo dos en mi casa, una profesora y un ingeniero. Y ellos tienen que preocuparse en lo que tengan que hacer. Yo siempre estoy observándolo a ellos. El mismo caso, hermanos. Isaías tenía conocimiento de Dios. Él se imaginó, pero dijo, aquí hay algo más. Dijo, ¡ay de mí! Dijo. Él reconoce en un momento, porque no siendo tan pecador, mis ojos han visto al Rey de Reyes. Y luego dice él mismo, dice, aquí estoy muerto. Aquí soy muerto, hasta aquí me llegué. Pero resulta de que viene un ángel, dice él, toma una tenaza, una brasa, y toca sus labios. Y le dice, eres limpio de tu pecado. Ahora siempre hago una pregunta, ¿por qué los labios? ¿Por qué? Porque con los labios muchas veces podemos hablar cosas buenas, pero también podemos hablar cosas malas. Esa es la situación. Entonces, por esa razón, tenemos que tener un cambio, hermano. Para hacer pierde la libertad, tiene que haber un cambio. Un cambio. Yo no sé si usted está pensando qué es lo que vamos a hacer en este año. Yo he estado pensando también, pues soy integrante de la iglesia, ¿no? ¿Qué es lo que es? Pero pienso que no tenemos que hacer como el año pasado. Creo que tenemos que progresar. No sacamos nada. El año pasado cantamos, nos reunimos, hicimos muchas cosas. Vimos aquí el resumen al fin del año. ¡Qué excelente! Tal vez nos pusimos contentos. Pero este año será lo mismo. No podemos avanzar, necesitamos avanzar. Y repito esto, el proceso de la vida cristiana comenzó con la conversión. Por eso me gusta escuchar a Raúl. Raúl siempre me dijo, no, mira Víctor, cuando yo me convertí, y eso lo tiene marcado, y cada uno de nosotros puede decir lo mismo, y ahí empieza el proceso en la vida cristiana, ahí somos nueva criatura, ahí tenemos que partir de nuevo, ahí es cuando tenemos que cuidar de lo que somos, de lo que decimos y lo que hablamos, y sobre todo nuestro testimonio. Resulta que hay un ejemplo, siempre mi esposa que no está, me alegro mucho que no está, pero en un sentido, porque me diría, ya está sacando ejemplo, pero el problema es este. Resulta que es lo siguiente, había una congregación en un lugar, allá, donde usted póngale el nombre, y allí había un matrimonio. Él era muy fiel a la iglesia, era él. Está dispuesto a todo. Pastor, dígame nomás, ¿qué quiere que haga? Barrer, quiero que hacer esto. Era un diácono, pero excelente, como ninguno. ¿Quién no quisiera tener un diácono como él? Pero en la casa había un problema. Allí el papá era severo. El marido era aquí mando yo, aquí están los pantalones, calladito. Y todo tenía que ser. Hombre estricto, rígido. Nada de amor cristiano. Lamentablemente, una mañana él salió al trabajo, este hombre, este diácono de la iglesia excelente, y este hombre de la casa bastante duro, y tuvo un accidente, falleció. Avisaron a la señora, avisaron a la congregación, avisaron al pastor, hubo una movilización, y evidentemente siendo una autoridad, si se quiere, un hombre que se hace notar en la iglesia, tenía que ser velado en la iglesia. Llegó a la iglesia. La señora, buscando a su marido todavía, ¿dónde está? Fue a la posta, fue a la morgue, fue a muchas partes, a la policía. Y alguien le dice, mire, está en la iglesia su marido. Pobre señora, a mí me ha sentido, pésame allá. Y allí va con el niño chico, la señora, a encontrarse con su marido. Pero allí cuando estaba la congregación habían testimonios muy favorables, muy excelentes de aquel diácono. Sentimos mucho perder un hermano tan colaborador, tan amoroso, tan lleno de vida y siempre que está dispuesto. Es un amor. La señora escuchó ahí paciente y confundida y le dice al niño chico, dijo, parece que nos equivocamos de muerto, porque anda a ver si es tu papá que está ahí, de lo contrario nos vamos, porque con cosas tan lindas, tan buenas, podría ser posible. Y este es un problema, hermanos, que muchas veces, yo como pastor sufrí muchas veces, por allá, por acá, y tenía que llegar, tenía que hablar, tenía que labrar. Ahora en el asunto de labrar, aquellos que tenemos responsabilidad, aquí yo primero, pastor, diáconos, dirigentes, presidente de la juventud, presidente de las niñas, ¿cuáles son? Necesitamos labrar, necesitamos pulir, necesitamos enseñar, necesitamos enseñar, necesitamos corregir, necesitamos aplicar disciplina. Nunca tengamos miedo a la disciplina, porque con la disciplina se corrige la ofensa. Nunca, sino que tenemos que dar formar. Aquí hay muchos papás. Papito, dijo Lucho por ahí, yo también fui papá, también estoy siendo papá, pero tengo nietos, ¿no? Muy contentos con ellos. Y resulta de que estos hijos míos hay que formarlos, yo los formé. A los nietos también, le estoy diciendo a mi hijo, mira, no le aguante todos los caprichos, ándate con cuidado, hay que enseñar. Todos hemos enseñado, todos hemos formado. ¿Y por qué no podemos recibir la misma labranza en la iglesia? Pastor, por favor, a mí no me diga eso, hermano Víctor. No, yo no estoy. Mire, yo, ahora se me salió nomás, pero no es mi costumbre hablar de esa manera. Pero necesita ser labrado, necesita ser pulido. ¿Saben para qué? Para que el Señor lo utilice. Lábrate dos piedras de tabla. Estamos hablando ahora, el apóstol nos dice, ustedes son piedra viva. Mire, hay una historia que ustedes muy bien conocen, la historia de Jacob. Allí parece que, si ustedes ven bien, escuchen bien esto y mucho cuidado, ¿no? Estaba los papás de Jacob y Esaú. ¿Cómo se llamaban? ¿Ah? Eso, claro, ellos mismos. Yo no sé qué pasaba allá, pero Isaac resulta de que comía de Esaú, le gustaba. Era un viejito goloso, como dice mi señora, ¿no? Búscame casa, porque era hombre cazador. Y Jacob, muy, muy mamaitis ahí, ¿no? Muy de mamá. Aprendió todas las cuestiones culinarias para hacer cosas ricas, ¿no? Esaú salió, le fue mano en la casa. No cazó nada, ¿no? No encontró un venado, no encontró una liebre, no encontró un conejo, nada. Ni siquiera un palomito para hacerse la comida. Pero ahí estaba Jacob con un potaje muy rico, con sabor muy lindo, esa lenteja como ustedes lo hacen, ¿no? Y resulta de que ocurre, le dice, mire, quiero que me compartas tu comida, pero sí, dame tu primogenitura y te doy comida. La historia es triste. Esaú rechazó la primogenitura y tenía mucho valor. El hijo mayor era el heredero principal de todas las cosas, era el principal de la casa, según la ley, según la costumbre antigua. Y él dijo, ¿y quién me sirve ser principal? Tengo hambre. Y por lo tanto, bueno, ahí va el negocio. Fue engañado por un engaño. Jacob tiene que salir de la casa. Ahí la señora dice, qué lástima que ahora en un solo día tengo que perder dos hijos. Seguramente Esaú también cobró. ¿Qué es lo que pasó, mamá? ¿Por qué Jacob me hizo esto? Llegará el día que de luto y yo mataré a mi hermano. Estaba tan enojado. Huye, Jacob.